Del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres?». Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: «Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. María le ungió a Jesús los pies. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Las horas de Jesús están contadas. Las autoridades civiles, militares y sobre todo religiosas han decidido que tiene que morir y solo falta encontrar una ocasión propicia para eliminarle. Han tenido oportunidades para detenerlo, pero siempre les ha frenado el miedo a la reacción de las gentes. Jesús tiene seguidores y simpatizantes que podrían aguar las fiestas del templo, y eso sería un problema. Hay que proceder con nocturnidad y alevosía, y buscan el momento propicio. A esto se añade que Jesús ha resucitado a su amigo Lázaro, y ver a este muerto caminando, hablando, comiendo, en definitiva viviendo, es un fuerte golpe en su contra. Es pues necesario acabar también con él. Tal vez sea Lázaro ese mal colateral necesario a los ojos de los estrategas para lograr un golpe publicitario que ponga la situación a su favor. En esta era cibernética, esto sería fácil de solucionar con unas cuantas fake news bien dirigidas en las redes para inclinar la opinión pública a favor del enemigo y lograr que el pueblo, puede que debamos llamarlo populacho, a poco que lo animemos grite: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Tal vez sin convicción, pero sí con un aparente entusiasmo capaz de convencer a un cobarde Pilatos a quien la vida de un judío le trae sin cuidado con tal de conservar la paz en su finca. Y nos falta recordar a María, que unge los pies del maestro con un magnífico perfume, caro, intenso, que Jesús interpreta como la unción que se aplica a su cadáver antes de depositarle en el sepulcro. María se ha anticipado a los hechos que se van a producir en breve. Pero siempre surge un pero. Algunos de los presentes, Judas entre ellos, critican la acción y se escudan en una aparente caridad que no tienen, posiblemente, ninguna intención de ejecutar. ¿Cómo estamos hoy? ¿Comemos con Jesús o nos escudamos en unas oraciones con las que traspasamos a Dios los problemas? Escúchanos, Padre. Mientras seguimos viviendo tranquilos y contentos con nuestras mediocridades, ¿no será ahora mismo el momento de cambiar nuestro ser y actuar y acercarnos a Dios?